en este mundo es fácil que encontremos gigantes. Yo nunca vi a ninguno. Solo he visto hombres altos. No hablo de eso. Gigante de eso. El mentiroso, el tuerto, el mediocre, el avaro, el hipócrita y el necio. Sean sí, señor, que después Dios sabe lo que será. Míralos. Esa torpe palabra, yo sé bien lo que existe. Aquellos que allí veis, de los brazos largos. Y aquellos que allí se aparecen, ellos son gigantes y no morir. Y aquellos que allí se aparecen, no son gigantes y no morir. sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, el sabio Frestón ha vuelto los gigantes en molinos para quitarme la gloria de su vencimiento. ¿Cuál es la maldad que me tiene? Mas le cabo, han de poder con sus malas artes contra la bondad.